Yo soy nueva persona, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su único hijo, Jesús, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si algún día te fallé, perdóname. Si algún día te mentí, perdóname. De rodillas me tienes aquí delante de ti, pidiéndote perdón, pero diciéndote que nunca te dejé de amar. Si yo te fallé, te pido perdón. Tienes aquí delante de ti, pidiéndote perdón.